Hola, muy buenas tardes. Esto es Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo. También es un podcast porque subimos los programas cada semana a nuestro blog, que está situado en nodo50.org/comunes. Ahí os contamos no solamente de qué va cada programa pasado, sino también todas las cosas que van ocurriendo, las noticias que vemos, las entrevistas interesantes en torno al mundo del copyleft y la cultura libre. Esta vez tenemos un programa que comenzará con un índex sonoro telefónico. Nacho nos va a hablar de OGG, CEORA, H.264 y licencias. Y añade la polémica de la semana. Si vosotros tampoco sabéis de lo que está hablando, como yo, permaneced atentos a esta sintonía y así Nacho nos explicará cuál es esa famosa polémica semanal tecnológica, espero. Pero bueno, parece que tiene algo que ver con licencias de audio por aquello del OGG. Luego también, además de escuchar algunas canciones de artistas que no usan copyright, sino otras licencias libres, y algunas están publicadas en netlabels interesantes en internet, vamos a hablar con la gente del primer festival de cine con licencia Creative Commons de España, que se realiza en Barcelona. Y vamos a comentar también alguna otra convocatoria interesante de esta semana, como el primer salón de cómic social de Barcelona o un festival de performance reciclada que se llama Reformance y que va a tener lugar en Lavapiés, en Madrid. Así que comenzamos el programa con un poco de música, con la canción Emotion del primer disco de Anki Toner, Metamars, que podéis descargar de internet desde archive.org, que es este gran repositorio de internet donde nosotros también subimos nuestros programas y que también tiene una edición material en disco para aquellos románticos. Así que Emotion de Anki Toner. Nacho debe estar asustado. Habrá dicho, no vengo al programa, al estudio, David tampoco, que hoy tampoco contamos con él aquí. Y Elena ya estaba poniendo canciones que parecen ruido y perdemos poco a poco a la audiencia fiel, ¿verdad? Sí, vamos, estaba estaba pensando que había llegado el invierno nuclear o algo similar, pero ya veo que estás ahí. El invierno nuclear ha llegado, pero a nuestros corazones, querido Nacho. Qué bonito, estás muy poetisa últimamente. Sí, tengo que contrarrestar con la increíble cantidad de tecnicismos con la que nos vas a disparar ahora mismo, ¿no? No, hoy seré leve. Serás Tampoco he leve. tenido demasiado tiempo. Acabo de llegar a Madrid y no he tenido mucho tiempo para preparar cosas. Pero bueno, mirando por internet esos últimos días y a raíz de una declaración del presidente de Apple o SEO, como se suelen llamar por allí, Steve Jobs, pues hay cierta polémica sobre el codec H.264 y sobre las posibles acciones que los promotores de este codec puedan tomar contra otras entidades open source que promueven otro tipo de codecs. Pero espera, espera, detente. A ver, esto, el codec H.264, ¿para qué sirve? ¿Con qué tiene que ver esto? Ahí vamos. Pues explícalo desde el principio, porque si no nos desenganchamos Para y toda no me aquella entero de qué gente hablas. que haya seguido Indexo desde hace tiempo y no le duele la cabeza aún, pues el codec H.264, al cual ya dedicamos en alguna ocasión algunas palabras, es un codec que sirve para la conversión de formatos de vídeo. O sea, es un codec que codifica vídeo en formato digital, permitiendo unas capacidades de compresión bastante altas, con una visualización mucho mejor que antiguos codecs como pueda ser el MPEG-2, etcétera. El H.264, como comentábamos en su día, pertenece a la familia de lo que se conoce como MP4 o MPEG-4, etcétera, que son códecs de mayor compresión y que nacieron pensados ya para Internet, no como MPEG-2, que nació pues pensado para el DVD y para otro tipo de aplicaciones. Estos códecs se utilizan sobre todo en servicios de streaming, lo que es lo mismo pues para vídeo online. Cuando entras en YouTube, por ejemplo, a ver un vídeo, esos vídeos que estás viendo están comprimidos en sus servidores en H.264 y se sirven, o los puedes ver a través de un reproductor flash que es capaz de coger esa secuencia de streaming, ¿no? Y más actualmente, a raíz de la aplicación de otro tipo de tecnologías, como es el HTML5, del que hablamos en anteriores programas, pues se puede hacer que el propio navegador reproduzca el vídeo sin necesidad de flash, optimizando la forma de ver ese vídeo, ¿no? Y los recursos que se gastan de la máquina. En el caso de dispositivos móviles es algo muy útil porque significa que no te quedas sin batería intentando ver un vídeo como pasa actualmente. Entonces, cuando dijiste lo de la polémica de la semana, ¿esto está relacionado con lo de que Steve Jobs confía más en HTML5 que en el Flash de Adobe, ¿no? Sí, así es. Y en un momento dado escribí una carta donde además se lo hacía saber a la opinión pública y a Adobe, y donde entre otras cosas pues hacía pues es una apuesta por el codec H.264 en combinación con HTML5 para el futuro del vídeo por internet y en general de la multimedia, ¿no? Online. Y bueno, pues esto aparte acarreó que en algunas preguntas que luego le realizaron a este hombre dijera que bueno, que no solamente apoyaban H.264, sino que creía que en próximas fechas se podrían ver acciones legales contra la gente que promueve Teora, que es otro códec, este sí que es libre y de código abierto, Teora OGG, que viene a hacer exactamente lo mismo, solamente que sin una licencia privativa. El códec H.264 actualmente está en manos del consorcio MPEG-LA, MPEG, vamos, que es el que tiene la mayor parte de patentes en cuanto a codecs de vídeo, etcétera, no comerciales. La situación es bastante paradójica porque MPEG, para que este codec sea usado en Internet, de hecho ahora mismo lo han adoptado como estándar todos los navegadores excepto Firefox, o sea, tanto Opera como la gente de Google con el Chrome, como el Safari como el Internet Explorer más recientemente, las nuevas versiones de Internet Explorer, soportan nativamente H.264 desde el navegador. Y parte de la promoción que se hace para el uso de este codec tiene que ver con que MPEG ha decidido que hasta 2015 el uso de streaming con H.264 está libre de royalties. ¿Esto qué significa? Que es una de las partes interesantes para comunes. Que si alguien tiene un vídeo en su ordenador, lo codifica en H.264, lo cuelga en su página web programada en HTML5 y se dedica a servirlo en Internet, no deberá pagar a MPEG al menos hasta 2015. Lo que pasa es que tampoco aclaran cuál va a ser la política a partir de 2015. Si pueden cobrarte por utilizar sus codecs, o lo que es lo mismo, por codificar en el H.264, y aparte te pueden cobrar algún tipo de royalty por cada persona que vea tu vídeo codificado en su codec. Esto se aplica también a las máquinas que están grabando ya nativamente en H.264, que son gran parte de las cámaras de vídeo modernas, que bueno, permiten grabar sobre todo en alta definición y utilizan este codec para que el uso de memoria no se vaya pues a valores tremendos, ¿no? Insoportables por el usuario, y empiezan a ocupar pues gigas y gigas de información. Estas cámaras modernas, como pueden ser por ejemplo las cámaras de fotos que graban vídeo, muy de moda, pues utilizan casi todas el codec H.264 para guardar la información. Y si os leéis el manual completo, descubriréis que aparte de utilizar el codec H.264, lo utilizan en una versión para uso individual, algo que es bastante interesante, no para uso comercial. O lo que es lo mismo, si tú grabas con tu cámara de vídeo o tu cámara de fotos utilizando este codec, que es el que viene nativamente, y decides que tu vídeo sea utilizado comercialmente o emitido por televisión, etcétera, aunque no se conocen casos prácticos, es bastante posible desde el punto de vista judicial que MPEG, el consorcio que tiene las patentes sobre este codec y posee las licencias, te pueda demandar por no haberle pagado un royalty al haber utilizado su codec en una cámara para grabación de vídeo que no tiene pagada la licencia de uso comercial de serie, que es lo que ocurre en casi todo el sector de cámaras que hay ahora mismo en el mercado. Esto es como las promociones más viles, ¿no? Donde nos dan la primera muestra gratis y luego ya cuando lo has estandarizado o acoplado a tu vida, pues resulta que te cobrarán por ello. Es un poco por eso, ¿no? Lo dan gratis para que todo el mundo lo use. El miedo que hay. O sea, realmente nunca sabes por dónde van a salir, si a partir de 2015 se cobrará o no se cobrará. 2015 de hecho es una fecha ya extendida, porque en principio creo que era en 2013 la primera fecha a partir de la cual MPEG dejaba de dar dejaba de permitir el uso para free streaming, como ellos lo denominan, de su codec H.264, ¿no? Pero bueno, como recientemente ha habido pasos a favor del codec y supongo que negociaciones sobre su uso, han decidido hacer pública una extensión de esta licencia gratuita para el uso de H.264 en el caso de Internet. O sea, lo que es lo mismo, para soporte de streaming online, no en los otros casos en los que se utiliza el codec. Y es por ahora las únicas informaciones que hay. De los navegadores que hay en el mercado, como comentaba, el único que no soporta H.264 es el Firefox, los de la Fundación Mozilla, por ser un codec propietario y por negarse a pagar los royalties para que esté dentro de su navegador el soporte para la decodificación, que eso sí que lo de pagar las compañías cuando desarrollan un navegador. Con lo cual, son los únicos que apostan claramente, a pesar de que otros navegadores como Chrome da soporte también para Zeora OGG, son los únicos que solamente soportan Zeora OGG, la gente que es de Firefox. Algo que para usuarios de máquinas Windows o máquinas Mac no va a suponer ningún problema, porque lo que se ha hecho ha sido en cierto modo puentear y utilizar las capacidades de decodificación de los propios sistemas operativos, o sea los codecs H.264 que van en el sistema y por los que ya pagan Apple o Microsoft al consorcio MPEG, al cual además están bastante vinculados, y así se evitan tener que pagar ellos la licencia haciendo las tareas de reproducción dentro del propio navegador, como hacen el resto de los navegadores. Pero esto podría cambiar si tanto Apple como Microsoft deciden dejar de dar soporte en el propio sistema operativo al navegador de Firefox para la decodificación del H.264, y puede obligar a Firefox a tenerse que plantear incluir un codec propietario dentro del propio navegador, ¿no? Porque al contrario de lo que se hacía antes, que era utilizar plugins como el plugin de Flash para poder reproducir vídeo online, la tendencia es que con el HTML5 los navegadores incorporen la reproducción de vídeo dentro del propio paquete del navegador sin necesidad de plugins adicionales, y puede llevar pues a un pequeño dilema en la Fundación Mozilla sobre cómo van a afrontar el vídeo online para el caso de Firefox. Porque aquellos usuarios de Linux que usen Firefox y que quieran ver streaming, páginas con streaming donde se está usando este codec, tienen un problema, ¿no? Tienen un buen problema. Sí y no, porque existen también, como en todo, variantes y réplicas del codec libres, que en principio sería compatible. Es un poco lo que ocurrió en su día también con los codecs de DivX y su variante libre XBit, que era la soportada en ordenadores Linux. Existen codecs, lo que pasa es que no se encuentran en versiones todavía demasiado estables o fiables, o sea, no igualan al codec oficial para la reproducción de H.264 en máquinas que sean Linux o incluso son instalables en máquinas con otros sistemas operativos, ¿no? O sea, están portadas a varias máquinas. Pero en principio no se encuentran en una fase que permita la integración en un navegador, una reproducción normal, como en el caso de los codecs H.264 que ofrece el propio consorcio de MP, o sea, los que están construidos en torno al estándar oficial, digamos. Y luego a toda esta guerra queda por unir, y ya para terminar, el anuncio de Google, que está fabricando su propio codec VP8 hace un par de semanas, de que bueno, que su codec VP8 será de código abierto y libre. Fue el anuncio, aunque es la segunda vez que lo anuncian y todavía no ha sido liberado. Pero bueno, cada cierto tiempo recuerdan que ya están trabajando en VP8 y que cuando salga será seguramente un codec libre y mejor, por ser más moderno, seguramente más optimizado que H.264 como o que Theora. Y bueno, pues queda esperar. La base de VP8 es la misma que tenía en realidad Theora. Theora parte de una compañía que se llama Onchu Technologies, que en su versión de VP3.2 pues es la que se toma como base para el desarrollo de Theora. Se empieza a trabajar a partir de esa base, de ese código que se vaya pues anticuado, y de ahí surge un codec propio de código abierto, etcétera, que es el que bueno, lleva la Fundación Theora vinculada a SIP.org. Pero en el caso del VP8, como comentaba, parte de la misma compañía, de Onchu Technologies, lo desarrolla y es Google la que hace poco adquiere la compañía al completo para quedarse con el codec, con su última versión, la VP8, y supuestamente más nueva y mejorada. Y en principio en sus navegadores el soporte será desde el principio, y quiera ver si se extiende también en los navegadores de la competencia. Ahora que parecía que nos habíamos deshecho por fin del fantasma de los Explorer 6 y similares, que se dedicaban a hacer visionados alternativos de cualquier página web que se programara, parece que podemos entrar en un mundo donde los vídeos sean soportados sí o no por navegadores de distintas compañías, que sería algo bastante triste para la estandarización de los usos web. Pues estupendo. Yo creo que ha quedado muy claro. Al principio pensé que no nos íbamos a enterar de nada, que iba a ser complicadísimo, pero bueno, nos has explicado excelentemente, como siempre. Una pena que no estés en el estudio para que te podamos escuchar mejor, pero bueno, a pesar de ese ruido de fondo, yo creo que los que estaban interesados en cómo va el asunto de las licencias y el vídeo y los códecs, pues bueno, se han enterado. Pues nada. No os preocupéis por el ruido de fondo, estoy bien. Bueno, te esperamos en el estudio el jueves que viene, ¿verdad? Por supuesto, allí estaré. Muy bien, hasta pronto. Bueno, un beso, hasta luego. Chao. Vamos a escuchar otra canción que no creáis que difiere demasiado de ese horrible buzz que estábamos escuchando por encima de la voz de Nacho. Pero bueno, se trata de X-Marx y un proyecto llamado Associació d'Artistes Suburbans, que crearon unas improvisaciones en el año 2002 y en la que diferentes artistas solapaban partes de la canción, partes de la música, sin saber qué es lo que el anterior estaba haciendo. Es una cosa bastante interesante que da resultados cuanto menos divertidos. Yeah. curioso de esta canción hecha con capas de sonido es que los artistas que colaboran en ella resultan ser finalmente anónimos, porque cada grupo de artistas invitados que ha trabajado en una parte o capa de la canción desconoce la identidad de todos los demás. Solamente el núcleo de este colectivo llamado X-Marx, creador de este invento, conoce quiénes han participado en la canción, que es, en realidad son unas cuantas canciones que pertenecen a un disco digital que puede ser descargado desde la netlabel Hazard Records, también todo copyleft, con el nombre de AAS, como os decía antes de escuchar la música, Asociación de Artistas Suburbanos. Queremos pasar a intentar solucionar una duda de nuestro consultorio libre. Nos habéis escrito desde Ecuador por un tema que contamos en el programa anterior. Bueno, para que estéis bien enterados de cuál es la consulta, os leo. Nos dice, gente, saludos, les escucho desde el pupo del mundo, esto es el Ecuador, ya que, bueno, me encantó el dato de LibriVox, porque entre otras cosas me encanta la lectura con el programa y la no sección. Esto se refiere a que ahora yo ya no tengo una sección en el programa, sino una no sección, y he conseguido expandir mis asuntos raros a lo largo de toda la hora, sobre todo en días como estos, en los que no están Nacho y David, y campo a mis anchas por todo comunes. Pues en esa no sección que hice, el chico que nos escribe recordó que una amiga suya tiene problemas de visión y le debe varios audiolibros. Estuve comentando una página web llamada LibriVox, en el que voluntarios pueden leer libros que están subidos a archive.org o a cualquier otro repositorio de obras de dominio público, para poder así ayudar a aquellas personas con problemas de visión o sencillamente que quieren escuchar un libro mientras hacen otra cosa o no quieren tener que leerlo, ¿no? Así que, bueno, esta persona, nada, le ha encantado esta web, LibriVox, y espera que se difunda como el loco virus, nos dice. Y la pregunta que nos hace es si se pueden colgar audiolibros que todavía no se hayan leído, pero de libros con copyright. Bueno, pues hemos consultado con CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que son los que velan por los derechos de los autores literarios, al menos aquí en España, a ver si se puede grabar una obra con o sin autorización previa. Entonces, existe un supuesto por el cual puede grabarse una obra sin autorización previa de los autores, que es cuando se realiza por una entidad de radiodifusión que esté autorizada para emitirla, y que la finalidad de su reproducción y de la grabación sea su posterior emisión en un único acto. Es decir, que si por ejemplo esta radio, que es Radio Círculo, ya tiene concedida una autorización previa para poder leer obras con derechos de autor, y solamente la vamos a leer en una ocasión, es decir, no puedes descargarla y reproducirla todas las veces que quieras, en ese caso, pues este programa Comunes no necesitaría pedir autorización. Tampoco necesitarán autorización los titulares de los derechos de una obra, ni hay que pagarles ningún tipo de remuneración por los préstamos de obras que se realicen en museos o bibliotecas o demás. Es decir, por ejemplo, si tenemos a la Biblioteca Nacional que quiere hacer una audición de un libro, y eso es porque la Biblioteca Nacional es una entidad de interés general, de carácter cultural, científico o educativo, sin ánimo de lucro, en ese caso la Biblioteca Nacional o cualquier otra entidad similar no tiene tampoco que pedir autorización a los titulares. Así que esto nos va cortando bastante el territorio, digamos, en el que podemos hacer un uso libre de una obra, un uso de una grabación, una lectura de una obra con copyright. Los usos privados también están permitidos. Si quieres leer un libro, grabarlo y quedártelo para ti en tu casa, un libro con copyright, como digo, también puedes hacerlo. ¿Pero qué ocurre? Que subir a internet se considera una comunicación pública, Y la comunicación pública es un derecho patrimonial o un derecho de explotación, que son aquellos derechos que facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra. Es decir, no podemos hacer el uso que nosotros deseamos de una obra con copyright si queremos hacer una comunicación pública sin antes el permiso del autor. De manera que a nuestro amigo que nos hacía la consulta, que era muy amplia, pero imagino que en realidad el trasfondo es: ¿puedo subir a LibriVox un libro que yo lea que tenga derechos de autor? No, no puedes si no tienes un expreso reconocimiento del autor, un expreso derecho. Otra cosa sería que consiguiéramos que una web como LibriVox obtuviera el reconocimiento de, digamos, de entidad o institución sin ánimo de lucro y que bueno, pues defiende el interés general, cultural, científico o educativo. Pero bueno, por ahora las webs pues no lo son. Y esto es el caso de España, que es el que conocemos porque es aquí desde el que hacemos el programa. Pero nuestro amigo nos escribe desde Ecuador, así que lo que te pedimos es que investigues cómo funcionan las cosas allí, y a ser posible también en otros países latinoamericanos que te queden cerca, y nos lo cuentes, ¿no? por si fuera diferente. De todas formas, te animamos a que grabes más libros con derechos de autor caducados para tu amiga con problemas de visión, y así vaya creciendo ese gran repositorio, que puede ser LibriVox o puede ser también archive.org o otros muchos de los que existen en la web. Bueno, vamos a escuchar otra canción para que veáis que la música libre, el copyleft, no está reñida con el pop y con el folk, porque creéis que todo lo que ponemos aquí es música rarísima, y para escuchar música bonita hay que irse a música protegida por el copyright, pero no es así. Este es el grupo Las Buenas Noches, y la canción se llama El Dios Insecto, que está basada en un poema o en un cuentecito del oscurísimo Edward Gorey. Trágica historia termina en desastre. Quién sabe en el fondo lo que pasó. Marina jugaba en el fondo del parque. En la tenue sombra del sauce llorón. Un sordo crujido, las ruedas pararon. Y en el carruaje un ojo brilló, los extraños brazos un dulce mostraron, la amarga canela marina probó. Las autoridades hicieron pesquisas, la madre tomaba su té en el salón. Oh, qué gran apuro para la familia, perder una hija con sus cuartos. La tata fue hallada en unos rosales, los ojos perdidos con cara de robo. Sin sentido y apenas sin voz. Con la última luz del último día, ciudades y aldeas el coche dejó, y aquellos que entonces en calma dormían y hacieron en vela con grande sazón. nada de aquella mansión. Cortinas roídas y espejos de cera, zumbidos y brincos vibraban a sol. Marina y hacía. Los bichos callaron con gran atención. Y así la pequeña fue sacrificada en medio del bosque al insecto Dios. En medio del bosque al insecto Dios. Espero que os haya gustado esta fábula del dios insecto del grupo de las Buenas Noches, en el que, por cierto, milita el dibujante Miguel Brieva, que mucho nos gusta por aquí. Y sirve esta canción como introducción a algo de lo que se ha hablado en el sumario, que es la BCCN, la Mostra de Cinema Creative Commons de Barcelona, que se va a celebrar el 14 y el 16 de mayo. Y vamos a hablar con Martín Vives, a quien tenemos al teléfono, para que nos cuente un poquito más sobre esta muestra de dos días, que va no solamente a mostrar, sino también a hablar y a debatir sobre los vínculos que existen entre los creadores audiovisuales y su público mediante el uso de licencias libres, licencias Creative Commons. Hola, Martín. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, no sé qué me quieres preguntar. Es del 14 y el 15, has dicho un pequeño error, pero bueno, supongo que... 14 y 15 de mayo, sí, ¿no? Fácilmente enmendable, sí. Sí, sí, creo que juraría que es lo que he dicho, pero bueno. Ah, vale, perdón. Vale, pues entonces va a haber mesas redondas y presentaciones, ¿no? Exacto. Quería, no sé, pues un poco comenzar por la mesa redonda de los nuevos caminos de la industria cinematográfica. Sí, nosotros hemos hecho un festival muestra corto porque es la primera vez que lo organizamos y preferíamos hacer algo un poco concreto, corto, fácil de entender, que no dé miedo a alguien que nunca haya tenido una experiencia en un festival similar. Entonces, básicamente se divide en tres fases. La primera es esta, la de la mesa redonda, que va un poco sobre todo encaminada para los creadores, para los que crean contenido, un poco para mostrar qué pueden ganar ellos de esta licencia. La segunda sería una pequeña proyecciones de nuevo contenido. Y la tercera será el sábado, ya completo, largometrajes internacionales de películas Creative Commons. En esta mesa redonda inicial tendremos a tres representantes muy importantes de la escena Creative Commons en España, en el mundo audiovisual, que son Ignasi Labastida, no sé si lo conocéis, el director de Creative Commons en España. Sí. Dos chicas que nos vienen de producción de Riot Cinema, que es una productora de Madrid, que bueno, ahora están rodando de forma colaborativa con donaciones de la gente, una película llamada El Cosmonauta. Y Guzki Videoak, que es la principal distribuidora de Creative Commons en España, juntamente con el director de To Shoot an Elephant, que tuvo gran éxito en el pasado Festival Docs Barcelona, que bueno, es un documental sobre la operación Plomo Fundido de Israel en Palestina en el año 2008, y bueno, que también participa en la mesa de redonda. Hombre, es una oportunidad excelente para los oyentes de nuestro programa que estén en Barcelona, porque precisamente estos son contenidos que hemos tratado en el programa, ¿no? Tuvimos a las chicas del Cosmonauta por aquí, también hemos hablado bastante de To Shoot an Elephant, así que los que vayan podrán ver y charlar también, ver el debate con Alberto Arce, el director del documental. Y el segundo día hay unas sesiones de proyecciones de largometrajes. Y decís además con entrevista a directores. ¿Esto cómo va a ser? ¿Va a ser una especie de cine club o cómo va a ser? Nosotros queríamos mostrar sobre todo que realmente se puede hacer algo profesional y de calidad mediante la licencia Creative Commons, y hacer también hincapié y mostrar lo que hablaremos de la mesa de redonda, ¿no? De que es que las licencias Creative Commons no es que sea barra libre, no deja de ser copyright, simplemente que le da más libertad al creador de contenido para ofrecerle a su público, en fin, su contenido y demostrarle que lo puede utilizar. O sea, dar mucha más movilidad a ese contenido, y una película que se ha hecho en Suecia pueda ser proyectada, por ejemplo, en Barcelona sin necesidad de ningún tipo de permiso específico ni de las personas que te vengan a reclamar nada. Bueno, las películas hay diversas en las que han ganado diversos premios. En el caso de Alberto Arce, por tratarse de un director de aquí de Barcelona, él va a estar para responder las preguntas y respuestas de los asistentes, pero en los demás casos, probablemente, bueno, en varios casos va a haber una sesión de preguntas y respuestas a través de Skype. O sea, va a ser en vivo. O sea, nosotros, además de promocionar esta licencia Creative Commons, también un poco queremos hacer hincapié en todo lo que es el funcionamiento web 2.0, utilizar las tecnologías para acercar de cada vez más al usuario al creador de contenido. ¿Va a haber algún tipo de seguimiento o retransmisión vía web que la gente que no esté en Barcelona pueda estar cercano a lo que se esté celebrando allí? Bueno, eso es un tema que lleva mi compañero. Tengo entendido de que sí, que va a haber una retransmisión a través de una televisión online. Lo que ya te digo, esto no tengo muy claro yo qué página era, pero vamos, en los próximos días lo pondremos en la web, bccn.cc, y quien quiera verlo a través de internet podrá. Aunque nosotros os animamos que si vivís en Barcelona asistáis, porque creo que especialmente las jornadas de debate van a ser bastante interesantes. Y bueno, las películas también, varias de ellas han ganado premios internacionales, incluso Sita Sings the Blues, que es una película de animación, ha ganado el Oso de Cristal en el International Film Festival de Berlín, por ejemplo. ¿En Barcelona dónde va a ser? ¿En qué sitio en concreto que no hemos dicho? Bueno, es un espacio no muy conocido aún, pero de bastante calidad, que se llama Espai Jove a la Fontana. Está junto al lado de la parada Fontana de metro, línea verde. Pero vamos, si entráis en nuestra página hay un link que dice cómo llegar y os pone fácilmente en Google Maps la ubicación exacta. Bueno, es curioso porque es en el mismo sitio, si no me equivoco, donde se va a celebrar el primer salón del cómic social, ¿no? Del que también íbamos a hablar hoy en el programa, también ahí en el Espai Jove a la Fontana. Así que, bueno, pues os mandaremos por allí a todos los que nos estáis escuchando por partida doble. Y una pregunta, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién realiza esta iniciativa? Bueno, pues mira, básicamente somos dos. Evidentemente, a la que el proyecto ha ganado fuerza, se han añadido muchos colaboradores a los que estamos muy agradecidos. Pero básicamente soy yo, Martín Vives, y mi amigo Luis. Bueno, yo, los dos tenemos formación más bien, bueno, yo soy de economía, pero poco a poco, bueno, nos apasionamos por el cine, y fue hace un par de meses, en octubre creo que fue. Yo vi a través de Pirate Bay, conocí Nasty Old People, que es una de las películas que se proyectan en la muestra, y me gustó, vi que estaba proyectada en Creative Commons, aún no sabía demasiado yo acerca de esta licencia, tenía un poco una idea. Me gustó traducir los subtítulos del inglés al castellano. Seguí un poco el proyecto, me gustó, creí en todo esto, y le dije a Luis, bueno, montemos un festival para mostrar eso, porque creemos que tiene futuro, creemos que podemos sacar ventaja los usuarios y los creadores de contenido, tenemos que dar difusión a esto, y nos pusimos manos a la obra. Qué bien, ojalá hubiera mucha más gente así como vosotros que tuviera el impulso rápido de sentirse sorprendidos y bueno, y con el... ¿Cómo decirte? Con el riesgo y con las ganas de hacer cosas y directamente bueno, se lanza. supongo que esto vosotros lo sabréis, que en octubre aquí se celebra en Barcelona como un convenio de la cultura libre. Y bueno, creemos que esto tiene muchísima fuerza, que España es el país en el que más obras se publican bajo Creative Commons. Creemos que realmente en el espacio audiovisual hay un espacio importante para este tipo de contenido bajo este tipo de licencias y confiamos bastante en ello, ¿no? De hecho, bueno, ya hemos hablado con otros chicos que llevan, dos NetAudio, que llevan un festival similar de música en el CCCB y estamos planteándonos crear un festival conjunto, por lo menos colaborar de cara al año que viene para dar aún más difusión a este evento. Uh-huh. Qué bien suena eso. Por favor, no dejad de contarnos qué es lo que finalmente salga. A ver si hacéis algo conjunto, estaría muy bien. Y os deseamos mucha suerte, que vaya mucha gente y que así se esparza, ¿no? Se esparza la palabra. Pues ahí os esperamos a todos. Venga, gracias, hasta pronto. लेकिन उनमें कोई और भी तमाम लोग गा बजा रहे हैं लेकिन उनमें कोई Pues estos sonidos que estamos escuchando hoy en nuestra banda sonora del programa de Comunes también son cultura libre, también van en la línea de, por ejemplo, de este festival con el que se quieren aliar los de BCCN, ¿no?, para hacer algo conjunto que estaría muy bonito, se llama NetAudio. Y se llama esto que oís Ayan Coco, una canción titulada Blank, bueno, una canción, un, digamos, un track sonoro de un disco de improvisación en directo titulado Red Rose and Two Moons, editado por la netlabel Hazard Records, de la cual estamos escuchando hoy algunas muestras salpicadas entre alguna que otra cosilla. Os dejo escuchar atentamente todos esos sonidos tomados, algunos de la realidad y otros modificados, pero que fueron creados en directo durante una improvisación, grabados y luego difundidos en archive.org. और भी तमाम लोग गा बजा रहे हैं लेकिन पोएटिक सेंस से पोएट्री का सेंस Para los aficionados al cómic, no será una sorpresa recordaros que la cita más importante del tebeo en España es el Saló del Cómic de Barcelona, que comienza hoy y se prolonga hasta después del fin de semana. Pero quizás no todos sepáis que paralelamente a este gran salón que organiza Ficomic, se crea por primera vez una cita alternativa llamada Primer Salón del Cómic Social en Barcelona, que es del que os quería hablar un poco, daros esa pista, y que coincide que tiene lugar en el mismo espacio del que nos hablaba Martín, en el que va a suceder el festival BCCN. Es el Espai Jove de La Fontana, que está en la calle Grande Gracia 190-192, en el popular barrio de Gracia de Barcelona. Va a tener lugar mucho antes que el festival de audiovisual de Creative Commons del que hemos hablado antes, que es el 14 y el 15 de mayo, pero esto tiene lugar pues ya, desde ayer 5 de mayo y durante un par de días más, ¿no? Cuenta con la participación del dibujante Azagra del jueves, que muchos conoceréis, que es quien ha realizado el cartel. Esto está organizado por la asociación ATAC, Cataluña y hay exposiciones, debates y pases de vídeos. Es un evento sin ánimo de lucro que quiere demostrar que, aparte de la fantasía y la ciencia ficción, hay también mucho cómic actual social. Mañana, por ejemplo, hay un debate sobre cómic y salud en el que participan María y Miguel Gallardo. Bueno, Gallardo es un dibujante conocidísimo en la historia del cómic español, que formó pareja mucho tiempo con Mediavilla. Y Miguel Gallardo publicó el cómic María y yo, que es autobiográfico y está basado en su hija María, que es autista. Este premiadísimo cómic pues va a ser importante durante la celebración de estas jornadas del cómic social, ¿no? El sábado va a haber otro debate con el título de Juventud y crisis, una vida de puta madre, es el título, en el que participan Hernán Migoya y Joan Marín, los autores de Olimpita, o Jaime Martín, de otro cómic también bastante conocido titulado Sangre de Barrio. También estarán los creadores de Barcelona Low Cost, Aníbal Mendoza y Martín Toñola. También muy interesante, muy buena pinta, el debate del domingo, porque se titula ¿Cómo dibujar la guerra civil? Este fin de semana tenemos un favorito clarísimo para los premios del Salón del Cómic de Barcelona, que es la obra El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim, que es muy probable que se lleve el premio a la mejor obra, porque también se llevó el Premio Nacional de Cómic de Cataluña, pero bueno, igual nos da una sorpresa si lo lleva el vecino número 3, que también estaría bastante bien. Pero bien, este es un cómic autobiográfico, o quizás, bueno, no autobiográfico expresamente, puesto que Antonio Altarriba cuenta la historia de su abuelo, pero sí biográfico sobre la guerra civil. Por lo tanto, Altarriba estará en ese debate, así como Carlos Jiménez, autor de 36-39, y Antonio Martín, que es historiador de prensa, investigador de cómics sobre la guerra civil. Es un tema que no hay que dejar de volver a él, el de la guerra civil, y que si ahora se puede contar, contado en viñetas, interesante para generaciones que bueno, no han recibido directamente una tradición familiar durante qué pasó en la guerra civil, pues les recomendamos que lean estos tebeos. También va a haber una exposición de María y yo, este cómic de Miguel Gallardo, y una proyección de Persepolis, la película de Marjan Satrapi, que realizó en dibujo animado posteriormente a la realización de su propio cómic sobre la historia más reciente de Irán. Así que os recuerdo de nuevo el sitio, La Fontana, el Espai Jove, que está en la calle Grande Gracia 192. Y una canción más, otra canción Creative Commons de Violeta Gómez, que es una compositora y fotógrafa, que grabó un disco muy lo-fi hecho solamente con un aparato, un sintetizador Roland SH-101. El disco se llama Candy Love, está editado por Hazard Records, y la cancioncita se llama I Love Your Tits, I Love Your Smile. Después de haberos lanzado dos convocatorias que van a suceder en Barcelona, vamos a terminar el programa hablando de algo pequeñito que va a suceder este sábado 8 y domingo 9 en el barrio de Lavapiés de Madrid. Se llama Reformance, Festival de Performance Reciclada. Es para el barrio de Lavapiés, pero también aledaños, es decir, Tirso, La Latina y demás, que serán invadidos por 9 reinterpretaciones. A nosotros nos gusta mucho la cultura de la remezcla, así que esto queremos recomendarlo especialmente. 9 piezas basadas en obras emblemáticas en la historia del arte, e incluso también en la memoria de la historia del arte, en nuestra memoria, como son las de Gastón Bachelard, Isidro Valcárcel Medina, Steve Reich, Yoko Ono, Valley Export, Hannah Wilk, Yves Klein y Gilbert and George, son las que van a ser reformadas. De la comunicación que nos han enviado, nos gustaría leeros cuando dice que habrá piezas participativas, distantes, musicales, íntimas, telefónicas, duras, proyectadas, controvertidas, acostadas y divertidas. La mayoría en lugares y horas muy concretas que se pueden consultar en el programa que tenéis en la página web fernandezmiron.com/reformance, y otras que el público deberá encontrar, así por sorpresa, paseando por el barrio. Como va a hacer buen tiempo, creo que es ideal para dejarse asustar por cualquier cosa que se pueda encontrar e intentar disfrutarlo, ¿no? En locales, patios interiores, casas particulares y, por supuesto, en la calle, en las aceras y ahí por donde transitan los coches. Reformance formará parte de los artistas del barrio. Y aunque cualquiera puede asistir a cualquier pieza que le interese sin necesidad de seguir un itinerario, los artistas del barrio han creado, recomiendan, un itinerario concreto que también se puede seguir dentro de un mapa en la página web. Podéis consultar la programación completa y los detalles de cada pieza, saber cuándo y dónde va a suceder cada cosa, si no queréis dejaros sorprender y que igual os perdáis parte de esta programación, en la página web que os he dicho antes, pero que os repito ahora mismo, www.fernandezmiron.com/reformance. Reformance es el título de este festival de performance reciclada. Y con esto acaba el programa de hoy. Espero que no os hayáis aburrido de escuchar una única voz. Esto cambiará, os lo prometemos, el jueves que viene, cuando recuperemos la formación habitual de Comines, con David, con Nacho y con yo misma, Elena Cabrera. Os esperamos el jueves que viene en Radio Círculo.